Amado Creador, presencia que sustenta el universo y mi agenda. Te hablo desde el escritorio, donde las exigencias parecen devorar el sentido. Hoy no quiero solo cumplir. Quiero que mi vida cuente, que mi esfuerzo construya algo duradero y que mis finanzas reflejen la integridad que me has dado. Concédeme la visión para entender que cada tarea, la llamada difícil, la planilla tediosa, el esfuerzo silencioso, es una sílaba en el poema de mi propósito. Insufla tu aliento en mi rutina, para que yo no esté simplemente haciendo, sino co-creando contigo la belleza en el caos. Que la excelencia sea mi ofrenda y que la alegría sea mi ganancia. No busco solo la abundancia externa, sino la profunda satisfacción que viene de saber que estoy exactamente donde debo estar, operando con amor. Que mi prosperidad sea un eco de tu paz. Amén.